mensaje que reclama. Traje de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Traje de injusticia contienen tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo un lema, solo hay sirenas pa' los cigar. Represión, represión, represión brava en contra de que reclama. Fase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Fase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Frase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Frase de injusticia contienen tus granadas. Contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Fase de injusticia contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Fase de injusticia contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Fase de injusticia contiene tus granadas. Hey. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transforme en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ya está Juan Ledesma para la columna antirrepresivo de Correpi. En instantes estaremos con él aquí en los estudios de la 90.1. Pero vamos a pasar a darle lectura a un texto que apareció en la agencia Pelota de Trapo, firmado por Ignacio Piso, de Milagros y Países. Hay milagros, más no divinidades. Milagros que no provienen por encargo de algún muerto vivo que providencialmente aterriza en respuesta a una solicitud terrenal a través del cebo encendido por una mecha. Milagros es una hermosa nena nacida, según consta en su historia clínica, por parto domiciliario. Sin embargo, su historia real de vida ha tenido su principio mucho antes, cuando nació el primero de sus 7 hermanos, o quizás cuando Isabel, su madre, que padece una epilepsia de esas que no perdonan, en su imaginario deseó milagros y no castigos, calvarios. Si continuara con un razonamiento profético, el piso de la tierra de la casa que habitan, la mugre, las moscas, el agua podrida de la calle sin asfaltar, serían cúmulos de odio de algún ser demoníaco. No obstante, lejos de subestimar cualquier tipo de credo, mi creencia me conduce por un camino que concluye que el deseo de esta realidad se funde con un estado que es omnipresente. Milagros, en la consulta, está en brazos de su madre. Tiene 8 meses y pesa 5 kilos. Se desvive por cerrar el balance, tratando de absorber de Isabel algo de su grandeza a través de su pecho. En este encuentro con la balanza, Milagros estalla en llanto. Su pensamiento mágico asociará presumiblemente que la bandeja de hojalata es una alfombra voladora que no se desprende de lo terrenal. En los submundos del partido de Moreno, el barrio Santa Brígida es uno de esos lugares que alojan niños y niñas con semejante suerte. Con la culpa mundana de un ser peligrosamente creyente, el sistema municipal de salud cuenta con el plan de salud familiar, con la idea de captar a las familias llamadas de riesgo para otorgarles facilidad en el acceso a la consulta médica. Pero como ver las pesas de la Romana no se erradica el hambre. Mentó del saqueo neuronal, punto de partida de un andarivel que lleva ineludiblemente a contar con niños que tendrán dificultades al momento de incorporar conocimientos, ya que el 85% del tamaño del cráneo de un adulto se completa entre los 2 y 3 años y es un indicador indirecto del crecimiento cerebral. Durante la visita domiciliaria, la trabajadora social toma nota, procedimiento de rutina para el informe socioambiental que aún debe estar en la estación terminal de la vía administrativa. Carmen, coordinadora del Centro Comunitario Los Botijas, acompañada por sus educadores, presencian también esta postal, ya que forman parte de una organización social que palpa a diario y en carne viva el desamparo, no naturalizan los horrores. Los Botijas abrazaron a Milagros y a su familia, y no desde la caridad de aquellos que se desprenden de sus migajas, sino desde el compromiso amoroso de sostener en alto, cotidianamente, la bandera contra el exterminio que conlleva la desnutrición. La postal descripta deja vislumbrar dos proyectos opuestos de país. Por un lado, aquel burocrático e inoperante que fabrica parches de algodón, programas fragmentados destinados a otorgar títulos de pobreza, para que al fin continúe el maleficio. Por el otro, el país del abrazo que no quiere adoptar la costumbre del olvido. De Milagros y Países, artículo publicado en Agencia Pelota de Trapo, firmado por Ignacio Piso. Una situación que detalla lo que sucede en Moreno con los programas sociales, también con la asistencia. Y nosotros hemos escuchado a Francisca, del comedor anexo Los Angelitos, del barrio 25 de Mayo, donde también puntualiza esta realidad. O Atalaya, los vecinos de Atalaya, donde también señalaban estos aspectos, que es parte ya no de la cotidianidad, sino de la realidad que se están viviendo en muchos de los barrios del distrito de Moreno. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada, diciéndote que te comuniques al 466-6559, o nos mandes un mensaje de texto al 1561-540359, y ya acomodándonos e ingresando en la columna antirrepresivo de Correpi, vamos a escuchar la voz de Rodolfo Walsh leyendo su cuento Esa Mujer, en la voz del autor, un texto impresionante donde a través de herramientas literarias describe un momento puntual que fue la revolución fusiladora, como la catalogó Rodolfo Walsh a lo que se denominó como revolución libertadora en el año 55. Escuchamos al escritor de Operación Masacre aquí en la 90.1 dándole lectura a su cuento Esa Mujer, luego tanda de media hora y ya llegan nuestros compañeros de Correpi que se están preparando y que ingresarán en instantes en esta radio recuperada. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que estudió filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común.

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Después de escuchar a Rodolfo Walsh con su cuento Esa Mujer, continuamos nosotros en Nunca Estar, diciéndote que te comuniques al 466-6559 o mandes un mensaje de texto al 1561-540359. Está aquí en la mesa mi compañero Juan Ledesma de Correpi para darle cuerpo a la columna antirrepresivo de los días martes. A quien pasa a saludar inmediatamente. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos nuevamente en otro martes con la columna. Y en ese sentido, lo que queríamos trabajar hoy era un poco el desarrollo de lo que se ha venido dando en la democracia, que es la tortura en las comisarías. Y estamos en una comunicación telefónica con unos familiares. Sí, estamos con Alicia Mura, la madre de Alejandro Mura. Te saludamos. Alicia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, hoy queríamos desarrollar este tema sobre, más que nada, la tortura en las comisarías, como ya sabemos el caso de Sergio Durán, el caso de Alejandro Mura, y ya que es un caso de la zona, queríamos comunicarnos con vos para que nos cuentes, ya que han pasado 5 años de este caso, y queríamos que nos recuerdes a nosotros y a la audiencia sobre este caso, ¿no? Sí, si querías desarrollar un poco cómo fue todo, dónde fue. Sí, fue en la comisaría quinta de Paso del Rey. A él lo detuvieron, estuvo 3 meses, y bueno, ahí empezaron las torturas. Él me manda cartas, lo voy a ver, escupía sangre. Cuando llego un día estaba todo mojado, todo golpeado. Y bueno, y en uno, los chicos me pasan una carta que se quiebran, y después me cuenta él que lo metían en un estilo calabozo, le hacían el submarino seco. Lo golpearon. Cuando yo lo voy a revisar al amor, que mi hijo tenía golpe de bastonazo en la punta de los dedos, en el cuerpo, bueno, estaba todo golpeado. Y después lo llevan al hospital de Moreno, lo atienden así nomás. Un día me lo suben a un camión, mi hijo me decía que lo saque de ahí, entonces yo pido un traslado para Alvear. Cuando una madrugada me lo suben a un camión, antes de subírmelo, me lo subieron todo enfermo, todo golpeado, todo mal. Cuando llego allá, no lo revisan, los de Alvear, no lo revisan para nada, lo meten en un calabozo, lo agarra el que está en el que lo recibe, lo golpean, me cuentan los chicos que están ahí, lo inyectan con una inyección que se llama Pentotal, y ahí nomás muere, porque él estaba totalmente golpeado, torturado, y esa inyección para matar un caballo, así que imagínate para una persona. Alicia, Alejandro Mura tenía 22 años, ¿no?, en el momento que fue asesinado. ¿Nos podés recordar la fecha del caso? Y fue en el 2004, no sé, no me acuerdo muy bien, no puedo. Yo sé que todos los que el 21 de agosto se hace, tienen 5 años ya de esto. Lo que pasa es que hay fechas que uno no quiere recordar tampoco, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero todavía existen estas cosas, ¿eh? Todavía los golpean, todavía hay chicos que los matan, todavía hay gatillo fácil, todavía hay, eso no se va a acabar nunca, siempre va a haber una lemura. Sí, siempre escuchamos a los familiares que también vienen algunas veces acá a hablar sobre que más allá de todo lo que ocurrió y el fuerte golpe que reciben en la familia cuando un familiar es asesinado por la policía, ellos continúan con la lucha, ¿no? Sí. Sí, acá a la comisaría Quinta de Paso del Rey los policías no están más, fueron derivados a otras comisarías, no están presos. El tema es que la autopsia salta que él fue torturado, pero como no sé, ¿viste cómo es la ley? No pueden, parece que los policías no pueden, ellos pueden encarcelar, pero ellos encarcelar es muy rara vez que van presos. Entonces, yo la verdad que si para que no estén presos o para que no sufran lo que yo sufro, prefiero, yo dinero no quiero, porque el caso es que mi abogado, el que yo tenía, me dijo que él no había problema, que en lo civil lo ganaba, pero lo penal no. Entonces, bueno, yo pienso que con la sangre de nuestros caídos no se negocia, yo no quiero nada. Si no pueden estar presos o muertos, no me sirve nada, porque mi hijo no lo va a revivir la plata. En general hablan, la justicia, ¿no? Habla de homicidio preterintencional seguido de vejaciones, que es lo que utilizan los jueces para justificar la tortura seguida de muerte. Y una situación que al lado del gatillo fácil es una política de Estado, gobierne quien gobierne, ¿no? Porque siguen gobernando para aquellos que más plata tienen en la Argentina, y en ese sentido los pibes que mueren, como el caso de Alejandro, como el caso de Sergio Durán, como el caso de Christopher Torres, de tantos otros chicos de la zona, es justamente, son chicos que pertenecen a la clase trabajadora y al pueblo, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos y los familiares se preguntan por qué nunca detienen a un hombre de traje y corbata y sí a los pibes que andan con gorrita y con visera, ¿no? Y sí, porque ellos tienen plata, eso es lo que pasa. Los chicos, nosotros somos los chicos que usan gorrita y están así usando esa ropa, son pibes chorros para toda la sociedad, y no es así. No son así, no, en realidad no es así. Hace poquito detuvieron a mi hijo Matías, que tiene 22 años, fue a apagar la luz y el teléfono acá en Moreno, y también lo tuve que sacar de una comisaría, y tenía en su bolsillo las boletas de la luz y el teléfono. No se trataba, solo porque vestía así y porque llevaba una visera, por eso no podía tomar un colectivo. Entonces, ¿tenés algunas otras experiencias para contarnos sobre cómo fue la lucha por la justicia por Alejandro? ¿Qué actividades se hicieron en aquellos años que seguramente estaban movilizados? Sí, a mí me ayudaron mucho los chicos del 29. Ellos estuvieron siempre, siempre conmigo, siempre. Y siempre se acuerdan, y fuimos a hacer un recordatorio a la comisaría cuando vallaron todo. Después fuimos la primera vez, bueno, que hubo un desván y los chicos estaban mal, los hermanos, bueno, hubo un desván, pero la lucha mía fue con los chicos del 29. Correpi estuvo conmigo, pero es como que después me soltaron la mano un poquito, porque el caso de Ale era en Alvear, entonces ellos no podían hacer mucho, pero la lucha de Ale conmigo es con los chicos del 29. Yo les tengo mucho que agradecer a ellos. Bueno, Alicia, te saludamos desde acá y muchas gracias por estar en contacto con nosotros y también con la audiencia, ¿no? Para contarnos sobre otro caso más de tortura en democracia. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde el programa Nunca es Tarde, de la columna antirrepresivo. Muchas gracias por acordarse por Alejandro Mura, y justicia para todos los pibes y para Ale, no se olvida. Un beso muy grande, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a la mamá de Alejandro Mura, que falleció el 21 de agosto de 2006. Las circunstancias, bien lo detallaba y lo explicaba. Alicia estaba presa en la comisaría Quinta de Moreno. Su mamá hizo varias denuncias en la UFI número 3 de Mercedes por las condiciones de hacinamiento y la salud de su hijo, que era sometido a permanentes golpizas. falta de entrega de la comida que le llevaba y que recibía la ropa manchada con sangre. Denunció verlo con hematomas y con el brazo dislocado. El propio Gabriel presentó un habeas corpus ante el juez de garantía número 1, Marcelo Romero. Ni las denuncias ni la información suministrada por la mamá a un funcionario de derechos humanos del municipio lograron evitar que Gabriel muriera. Luego de un traslado y de escupir sangre durante varios días en la unidad penitenciaria número 30, General Alvear, donde solo sobrevivió un día y medio, sus compañeros de celda denunciaron que se ahogaba en sangre y nadie lo atendía, y que ellos lo llevaron una frazada a la unidad sanitaria donde murió. La fiscal adjunta, Alfano, reconoció a la madre que su hijo tenía golpes de 5 días de antigüedad. Sí, como señalamos antes, este es uno de los tantos casos que se da de tortura seguido de muerte en la comisaría, en democracia, ¿no? Cuestión que hoy intentan ocultar, lo mismo que recurrentemente hacen con el gatillo fácil, y no pueden ocultar que es una política de Estado, porque como todos saben, a la policía, a la gendarmería, les paga el sueldo del Estado, son funcionarios del Estado, así que hay responsabilidad del Estado, las fuerzas represivas no son autónomas. Otro de los debates que quizás son interesantes abrir sobre la autonomía que muchos pretenden mostrarnos, como que las fuerzas de seguridad pueden ser más democráticas dentro de un sistema donde hay ricos y hay pobres. En un sistema donde hay ricos y hay pobres, el aparato represivo del Estado tiene un objetivo muy concreto. Ese objetivo es disciplinar a la clase trabajadora y el pueblo, a los pibes pobres, que como hoy mencionábamos, los que usan visera, los que para ellos tienen una característica determinada para criminalizarlos. Y por otro lado, perseguir a los que luchan, a los trabajadores que se organizan, que salen a reclamar aumento de salarios, como ocurrió en Santa Cruz con los docentes. Ahí escuchábamos entonces a un familiar contándonos esto que ellos viven, ¿no? Esa situación que ellos viven, desde el dolor, desde la bronca, de la impotencia. Nosotros hemos estado en diferentes movilizaciones que se hicieron en la quinta, en la departamental Quinta de Moreno, ahí en Paso del Rey, y hemos vivido esto que relataba la mamá, donde nosotros hemos estado presentes y hemos observado esto que ella detallaba, lo que se veía en las últimas movilizaciones que se realizaron años atrás. Si mal no lo recuerdo, fue la del 2007, en las puertas de la departamental, la quinta de Paso del Rey. 2007 la movilización, la recuerdo porque estábamos iniciando este proyecto de radio, había llegado a editar algunos audios de esa jornada, donde fue extensa, por cierto, y bastante brusca también. Estamos continuando nosotros aquí en Nunca es Tarde, no sé cómo hacemos para que ingrese todo, así que vamos ahora a acomodarnos, separador, nosotros continuamos en la 90.1 de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, ahora vamos a acomodarnos porque hay familiares también que están presentes en el lugar para darle continuidad a la columna de represivo de Correpi. Nos vamos a extender unos minutos, así que le digo a nuestra compañera Cecilia Rodríguez para ser adecuadamente radiales, vamos con la tanda de hora, luego estará nuestro compañero Juan Ledesma para darle cierre a la columna antirrepresivo de Correpi, iniciaremos nosotros al final y seguimos con la programación de la 90.1. Te digo que te puedes comunicar al 1561-540359 o al 466-6559, teléfono de línea. Si estás fuera de Moreno, características 0237-466-6559. Ahora sí, nos vamos a la tanda de hora. Luego, continuidad de la columna de represivo de Correpi. Sepan disculpar los oyentes y también nuestros compañeros. Merece la extensión, han venido desde lejos los familiares, así que vamos a estar escuchando su testimonio, y luego así finalizaremos el programa del día de hoy.

Villa Trujuy, Moreno Norte. Te saludamos, Erika, ¿cómo estás? Bien. Bien. Queríamos que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo era Ezequiel? ¿Ustedes vivían con él? ¿Cómo fueron los sí, últimos? Él vivía conmigo, mi mamá, mi papá. Y él era un pie bueno, estudiaba. Sabemos que cada vez que vienen acá los familiares y nosotros los entrevistamos, me imagino que es un golpe muy fuerte para la familia perder a un ser querido, como siempre lo expresan todos los familiares que se acercan a ser protagonistas de este espacio, que es otro espacio más de lucha contra la represión, ¿no? Nosotros como objetivo tenemos difundir estos casos, de alguna manera denunciar esta situación, denunciar que es una política de Estado y que continúa, más allá de que digan que este gobierno hoy está siendo parte de una política de derechos humanos que favorece al pueblo, pero como vemos el caso de Checho Casar, el caso de Fernando Pata Díaz, Cristian Ariel Vallejos y Ezequiel mismo, es una de las situaciones que nos muestran que no es así la realidad, que el gatillo fácil, la tortura en las comisarías, las detenciones a los chicos por usar visera, por ser morochos, es una política constante. Frente a eso, lo que queríamos preguntarte básicamente es cómo enfrentar esta situación de injusticia, ¿no? Que vive la familia, que viven ustedes, y de alguna manera, si empezaron a contactarse con otros familiares que han pasado por la misma situación, y ustedes ven la importancia de organizarse para luchar por justicia. Sí, porque nosotros más que nada queremos justicia por mi hermano. Está bien, en ese sentido es algo que nos relatan permanentemente todos los familiares, la búsqueda de justicia, ya que en este contexto de gatillo fácil, de represión generalizada a los trabajadores, no hay forma de revertir esa situación. Miles y miles de pibes hoy son detenidos porque sí. Miles y miles de pibes hoy son parte de la agenda del gatillo fácil de este gobierno, algo que no van a poder ocultar, porque de alguna manera nosotros desde este espacio y en la lucha a los familiares en la calle hacemos visible esta situación y decimos que frente a eso la única respuesta es la organización y la lucha. Así que nuevamente te agradecemos mucho tu presencia hoy acá y esperemos que vuelvan a seguir contándonos cómo continúa el caso y cómo continúa la lucha por la justicia de Ezequiel Argañaras. Muchas gracias, Erika, y nos vemos en breve nuevamente. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Comenzamos a despedirnos del programa del día de hoy en esta radio recuperada en Nunca es Tarde, diciéndote que seguís participando para esta entrada que se va a repartir el día viernes, entrada para la Mississippi el 8 de octubre, llamá al 1561-540-359, decí quiero ganarme la entrada y entras prácticamente al sorteo del día viernes, donde estaremos llamándote para saber por qué queréis ver a la Mississippi y también comentarios, la escucha del programa y todo lo que corresponda al diálogo que tenemos con los oyentes, que es muy grato, por cierto. Pasaba también nuestro compañero Juan Ledesma con la columna antirrepresivo. Sabíamos el esfuerzo que hicieron los familiares para venir hasta aquí, por eso los micrófonos se abrieron, más allá de que ya estábamos al límite del tiempo. Una de las consignas y del espíritu de esta radio, los micrófonos abiertos, y esa fue una de las características que nos impulsó a esta decisión de extendernos unos minutos del programa del día de hoy. En la operación técnica estuvo presente ahí nuestra compañera Cecilia Clara Rodríguez Rodríguez. Una amiga de la casa que también está dando premios y dice que Coco se lo ganó todos, así que bueno, le mandamos un mensaje desde aquí a nuestra compañera que está repartiendo premios, en este caso a Juan Ledesma. Nosotros también le damos continuidad en la columna antirrepresivo, estuvo nuestro compañero, el premiado, Juan Ledesma. También acompañando a nuestro compañero Rubén Bustamante, haciendo un móvil día de hoy en lo que sucedía en la avenida Victorica, en la sede del Correo Argentino, sede de aquí de Moreno, donde 6 trabajadores fueron despedidos, están movilizando, se estaba tomando la decisión de seguir acompañando a los trabajadores despedidos y estar en las puertas del lugar. Estaremos ampliando esta información mañana en Recuerdo Informativo, algo que venimos trabajando hoy, seguramente será tema central en convocatoria el día jueves aquí en esta radio recuperada. También nuestra compañera Cintia Anaria Medina estuvo en el día de hoy acompañamiento en esta radio recuperada. Martín Augusto Raffo colaborando en la entrega de entradas, corrió desde el edificio hasta aquí como corre caminos y como Superman, y Gabriela se llevó las entradas que se había ganado el día viernes. Quien les habla, Fernando Ochoa, también estuvo presente. Nunca es tarde para empezar. Y acompañamiento desde lejos, desde cerca, de Lucía Sánchez, coño. En la columna que represivo de Correpi. Te menciono que te quedes ahí en la 90.1 para escuchar toda la programación de esta radio recuperada, porque en el día de hoy, luego de la repetición de Recuerdo Informativo a las 17 horas, llega la gente, el hombre, Perfiles, cargo de Rubén Bustamante aquí en esta radio recuperada. A continuación vendrán compañeros de clases y alguna vez algún lugar cerrando la jornada del día de hoy. Y hoy nos vamos a despedir con Divididos, una banda que se ha denominado la Planadora del Oeste. Y recuerdo muchas de las tocatas en la década del 90 realizadas en el Oeste, antes que sea masiva esta banda, cuando se presentó, por ejemplo, en el Club de los Indios, la formación que estaba con Gil Solá, con Ricardo Mollo y Ego Arnedo. Vamos a escuchar a Divididos, una entrevista realizada hace poquito nomás en los medios de comunicación masivos, también una joyita, un ensayo de un tema ultra conocido, más de esa etapa que estamos describiendo, que es el año 93-94, que es A la Delta, tema que salió en Acariciando lo Áspero, segundo disco de Divididos, porque el primero había sido 40 dibujos ahí en el piso, donde estuvo Gustavo Callante tocando la batería. En este caso ya estaba Federico Gil Solás, que alguna vez habló con nosotros, y cuando le pude realizar esa entrevista me dijo que él no estaba muy de acuerdo con esto de la Planadora del Oeste, y tampoco con rotular a la música de Divididos como rock nacional, porque no cree en el concepto de rock nacional, porque es algo que inventó la dictadura militar. Una entrevista que habíamos puesto en el aire en el año 2008 en Aguafuertes, cuando realizábamos aquí en esta radio recuperada ese programa los días viernes. Ahora nuestros compañeros están los sábados para seguir dándole continuidad a lo cultural y a lo que sucede con la música, con el arte. Bueno, nuestros compañeros trabajan forzosamente en eso, así que nos vamos a ir escuchando a Divididos, la voz de los tres integrantes, y luego esta versión de A la Delta, interesante. Por cierto, nosotros te decimos que te quedes ahí con la programación de la 90.1, esta radio recuperada. Mañana será otro día y estaremos aquí, como siempre. Muchas gracias por estar. Está el código del silencio, que es lo más, es mucho más duro que pelearse. Lo podemos representar. Claro. Claro, como... él, por ejemplo, Diego te dice algo y vos, silencio. Entonces, queda un silencio más largo. Después del silencio de él, viene el silencio mutuo. Sí. Y después, alguien, el más valiente, en ese momento, el más, tira otra historia. Uh-huh. Entonces, de esa otra historia se saca esto.